En la madrugada del 24 de marzo de 1976, vehículos con tropas militares abandonan los cuarteles y se desplazan por las calles de las principales ciudades del país. Los edificios de gobierno y los medios de comunicación son ocupados por las Fuerzas Armadas y poco tiempo después, un breve comunicado emitido por Cadena Nacional anuncia el fin de la democracia. Durante la noche, grupos de tareas allanan instituciones y viviendas y secuestran a cientos de personas. A pesar de todo, la mañana se inicia con naturalidad y solo algunas señales dan muestra de la tragedia que se cierne sobre la Argentina. En Córdoba, la gobernación y la municipalidad son intervenidas y el panorama de sus calles es el mismo que el que se repite en cada provincia. Por supuesto, todos los diarios de Córdoba destacan con grandes titulares lo que acaba de acontecer en el país. En la ciudad de Córdoba el clima es de absoluta normalidad. Pero como es de suponer, aún continúan las patrullas militares por distintos lugares de la ciudad. No se ha producido ningún tipo de incidentes en la ciudad de Córdoba. En medio de una estricta vigilancia militar, muchos argentinos parecen recibir con alivio e indiferencia el cambio de gobierno. Este es el aspecto que presenta el área peatonal. La cantidad de público es menor, pero esto se debe indudablemente a las circunstancias que se están viviendo. Pero tras la aparente normalidad, las Fuerzas Armadas llevan a cabo un operativo cuidadosamente planificado. Durante el transcurso del día, las detenciones se multiplican. Cientos de militantes políticos, gremialistas, intelectuales y periodistas son sorprendidos en sus viviendas o lugares de trabajo. Y este es el panorama frente a la jefatura de policía. Se han producido detenciones de exfuncionarios y también de algunos gremialistas. Como es de suponer, hay distintos grupos que comentan los últimos acontecimientos. Entre tanto, para esta noche se anuncia ya la reanudación de los diferentes espectáculos públicos. La naturalidad y la indiferencia en las calles, la muerte y la tortura en los cuarteles y el miedo en todos lados marcaron el inicio del periodo más oscuro de la historia argentina.